Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Tengo que abrir mi corazón, tengo que abrir mi corazón para que sea el Espíritu Santo quien llene mi ser. Thank you. mi vida llena.